gusto. Come on and drive him home. Say my rooster, baby, come on now, drive him home. Ain't been no peace in a barnyard since my little red rooster been gone. .306 Deportes, un sentimiento. I will never be untrue. Do anything you want me to. Never stay out drinking. No later than 2:30. I will never treat you mean. I won't cause no kind of scene. Tell you all the people, all the places I have been. Best friend that you ever had. That's no lie. I will never be untrue. Do you ever think you want me to do? Bring on. Estás escuchando The Blues. Hola amigos y amigas de The Blues. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en www.306radio.com y www.306deportes.com. Como cada semana, estamos aquí junto a Luis Eduardo Martínez para llevarles lo mejor del blues. Hoy con un programa realmente especial. Un grupo que nos apasiona y con el que creo que la mayoría de personas se identifican en algún punto de sus vidas. Hoy estamos con un especial de blues de The Doors. ¿Qué más, Lucho? ¿Cómo va todo? Dani, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de hacer este especial. Lo habíamos venido aplazando. No es muy fácil conseguir todo este material de blues que conseguimos de The Doors, porque pues es un grupo más psicodélico, pero sus raíces obviamente están en el blues, como la de la mayoría de grandes grupos de la época. Pero aquí estamos con un tremendo especial que esperamos que la gente se goce como nosotros, Lucho. Sí, además hay que decirle a nuestros fanáticos, a los fanáticos del programa, que no son las típicas canciones de blues, sino como usted decía, canciones que tienen su toque bluesero, sentimental, místico, siendo ellos una banda que realmente en vivo eran una locura. Sí, fueron muy, muy populares en vivo, más por el show del señor Jim Morrison, que lo inmortalizó, a quien llamaban The King Lizard. Lucho, escuchamos los dos primeros temas, Little Red Rooster, que es uno de esos blues tradicionales clásicos. Es una canción escrita por Willie Dixon y que fue popularizada por el señor Howlin' Wolf en el año 62. Está incluida en la lista de las 500 canciones que formaron el rock and roll del Salón de la Fama. La versión hecha por los Rolling Stones de este tema alcanzó el primer lugar en las listas del Reino Unido en diciembre del año 64, Lucho. Es un tema tremendo. Y la interpretación de The Doors fue fantástica. Espectacular. Luego escuchamos un tema original de The Doors que solo se vino a conocer luego de la muerte del señor Jim Morrison, de esos temas que quedaban inéditos en los estudios. Y se llama I Will Never Be Untrue, un blues con la cadencia de los blues clásicos, tradicionales, con mucho piano, que fue compuesto por el señor Morrison y el señor Manzarek. Una joyita, de verdad, esta canción, Lucho. Sí, muy buena. Nos pidieron que no habláramos tanto hoy para dar muchísima música. Vamos con música porque esto de Doors es con todo. Entonces vamos con un mix de cuatro canciones, de cuatro temas de blues tradicional que hizo de Doors en vivo. Who Do You Love, Backdoor Man, Love Hides y 5-1. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I saw a Tarkan, but I'm out. On the road again, I'm on the road again. Thank you. dark. The sky was blue. ...306 Deportes... ...un sentimiento. We're gonna have some fun tonight, right? Alright. Alright. Love hides in molecular structures. Love is the answer. Get it all together. Get the whole thing together, babe. I tell you, we gotta get it all together. One more time. Estás escuchando The Blues. Escuchamos los temas Who Do You Love, Backdoor Man, Love Hides y 521 en vivo durante un concierto de The Doors. Eran realmente increíbles en vivo y la voz del señor Morrison extraordinaria, ¿no, Lucho? Con sí. un tono que realmente... Nada más uno escuchándolos pocos. Bien, realmente sí son muy blueseros. Who Do You Love, Lucho, es una canción original de Bo Diddley, grabada en el año 56. Así es que dése cuenta a las raíces a las que iban. Backdoor Man es de Willie Dixon y fue grabada por Howlin' Wolf en el 61. Y los otros dos temas sí son temas originales de The Doors. Love Hides fue escrito por Jim Morrison. Y 5-2-1 fue escrito por los cuatro miembros del grupo. Y fue parte del álbum Waiting for the Sun del año 68, Lucho. Es que, Dani, ¿qué gran banda de rock no tiene influencias del blues? No existe. Yo creo que por lo menos de los años 60 y 70 es imposible que una buena banda no haya tenido. Hasta los Beatles no, la tuvieron. Hasta siendo, Black Sabbath. Claro, todos. Sabbath inclusive eran amantes del blues, y solamente que pues exploraron otro género y lo hicieron de la mejor manera. Pero esto de The Doors es increíble, Lucho. Vamos con historia de The Doors un poquito para... Pues mucha gente la puede conseguir y es muy fácil encontrar toda la información del mundo de The Doors. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible y de hablar más de anécdotas y de cosas que tal vez la gente no conoce. The Doors eran el cantante, compositor, poeta, actor, alcohólico y delincuente Jim Morrison y tres músicos que, en frase de su líder, devuelven el orden con la música al caos que yo traigo con las palabras. Estos músicos se llamaban Ray Manzarek, que tocaba el órgano, piano y bajo, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería. Desde 1967, cuando grabaron por primera vez, al año 71, año en el que apareció su último disco y Morrison murió en París, fueron uno de los grupos más populares de la historia del rock norteamericano, posiblemente el que tuvo peor difusión periodística, y los creadores de un sonido eléctrico que pertenece al universo de las ciudades, mil veces recuperado en los 80, donde los Doors han encontrado adoración póstuma. Así fue, ¿no, Lucho? Realmente ellos en su momento crearon mucha controversia por los actos de Morrison, por sus actuaciones en vivo, por una cantidad de desmanes, por la cantidad de drogas que consumían. No es que hayan sido el grupo más popular de la época, pero en los años 80 fue un despertar impresionante a tal punto que después el señor Oliver Stone realizó la película de Doors, y ahí sí fue ya como el lanzamiento total en el mundo de la música de Doors, que siendo una música extraordinaria había estado como quieta, como archivada hasta ese punto, ¿no, Lucho? No, es que ellos, hay que decirlo, que ellos fueron sobrevalorados porque hacían escándalos. Claro. A ellos no los llevan a gusto, era por el miedo a que hicieran un papelón o hicieran un desmanes. Pero obviamente con la doble moral de la época. Exactamente, todos metían drogas, todos se drogaban, pero no aceptaban a The Doors. Hay que reconocerle al señor Oliver Stone que los vuelve a poner en el sitio los donde nunca debieron haber estado. Exacto, les dio el sitio que se merecían en la historia del rock. ¿Qué anécdotas tenemos, Lucho, para contarle a la gente? Usted tenía una buena por ahí. Está muy buena. Es Jim Morrison y Alice Cooper. Alice Cooper es otro rockero. Que en los 70s fue espectacular. Tal vez la gente no conoce mucho de la discografía de Alice Cooper, pero lo que hizo Cooper en los 70s es fantástico, Lucho. Invito a la gente a que lo escuche, es muy bueno. Mira, esta es muy buena. Jim Morrison y Alice Cooper buscan a Hitler. La noche que Jim Morrison quiso contactar al espíritu de Hitler, estaban Morrison, Paul Rothschild, productor de The Doors, Alice Cooper y dos groupies, todos bajo los efectos del alcohol. Jim jugueteaba con las groupies mientras Alice y Paul intentaban contactar a Hitler, pero no lo consiguieron. Jim también, pero nada, hartos se fueron Paul y Alice con una de las chicas y solo se quedaron Jim y la otra chica. Lo que sucedió después nadie lo supo ni lo sabrá, pero al día siguiente Morrison contó unas historias. Dijo que Hitler le apareció frente a él y lo eligió como sustituto para gobernar el mundo. También comentó que Hitler estaba borracho y le había ofrecido beber. Nadie le creyó a Morrison y las sesiones de espiritismo dejaron de hacerse cuando perdieron la gracia. ¿Usted le cree, Lucho? Chica, es difícil. Es un cuento bravo, ¿no? Pero si Juanes vio ovnis, Lucho, ¿por qué no le vamos a creer a Morrison? Ojo, yo he visto ovnis. Ah, bueno, por eso. No, yo a Morrison... No hay que ser tan incrédulo. Yo a Morrison le creo todo menos esto. ¿Ah? Vea, Morrison vio a Hitler, Juanes vio ovnis y Uribe vio una venganza criminal en su contra. O sea, estamos todos conectados. Le creo a todos menos a Uribe. Estamos en lo mismo. Antes de irnos con canciones, Lucho, vamos a empezar a hablar de los miembros de The Doors un poco. Robert Alan Krieger era el guitarrista de Doors, ese era su nombre original, lo más conocido como Robbie Krieger. Nació el 8 de enero de 1946 en la ciudad de Los Ángeles. Sus padres eran Stu y Marilyn y tuvo un hermano llamado Ron. Sus cantantes favoritos eran Van Morrison, Jimmy Reed y James Brown. Su actor favorito era Marlon Brando. Y dice que durante su niñez lo primero que escuchó fue un grupo llamado Peter and the Wolf, que se le rompió el disco, entonces tuvo que esperar un rato hasta poder escuchar en la radio a grandes como Fats Domino, Elvis Presley, The Platters. Luego empezó ya a interesarse por la música. En su casa había un piano y su padre era coleccionista de música clásica, entonces quería que aprendiera este tipo de música. Sin embargo, Roy Krieger empezó a tocar blues en el piano. También tomó algunas clases de flamenco y de música folk. Eso es, luego ya se metió de lleno en el blues y empezó a conocer nuevos grupos como la Paul Butterfield Blues Band, que fue de gran influencia para este guitarrista. Dice Krieger que él quería aprender realmente a tocar jazz. Y por eso el sonido característico de la guitarra de Krieger, si ustedes le ponen cuidado, es muy jazzero. Esas como anécdotas y cositas así, detallitos de Robert Alan Krieger. Todos eran virtuosos, ¿no? Totalmente, todos eran virtuosos. Vámonos con otros dos temas entonces y seguimos con los miembros de The Doors. Vamos a escuchar el gran Roadhouse Blues, que tal vez todos estaban esperando en un especial de The Doors en The Bluest. Y la canción Mystery Train. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I saw Tarkan, but I'm out on the road again. I'm on the road again. We'll be right back. 306 Deportes, un sentimiento. Thank you. Estás escuchando The Blues. La ciudad forma, a veces físicamente, siempre psíquicamente, un círculo, un redondel de muerte con el sexo en el centro. Una frase de Jim Morrison, Lucho. Una de sus frases célebres. Era un poeta. Escuchamos los temas Roadhouse Blues, que es una canción... Oye, versión inédita, ¿no? Una versión inédita, sí. Es una canción original de la banda. Fue escrita para el disco Morrison Hotel del año 70. Y también fue el lado B del sencillo You Make Me Real del mismo año. Es una de las más exitosas, la de las canciones más exitosas del grupo. Fue escrita por Jim Morrison y la música fue compuesta por los demás integrantes del grupo. Y contaba con el señor John Sebastian en la armónica. Oiga, si hay algo que me gusta de esa canción son los teclados. No, es un espectáculo. Y el solo de guitarra es fantástico. Es una obra de arte. Escuchamos después Mystery Train, que es una canción, un blues standard del señor Junior Parker, que fue grabado por este artista en el año 53, con el nombre de Little Junior's Blue Flames, el grupo con el que tocaba, para el sello Sun Records. Era una de las canciones que más le gustaba al señor Morrison por el sonido de la armónica y era como un jam, ¿no, Lucho? Más sí, era como un jam. Era como un jam. Siendo un blues estándar era como un jam. Vamos a seguir con un poco de la historia de The Doors y luego iremos con una anécdota que nos tiene Lucho preparada. Sí, señor. Jim Morrison era hijo de un almirante de la Armada. Quería ser un poeta francés. Estudiaba cine en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Lo mismo que Ray Manzarek, que ya había tocado en los clubes de blues de Chicago. Se conocieron en 1965 y decidieron formar un grupo al que se unirían luego Krieger y Densmore, que entonces tocaban en The Psychedelic Rangers. Lo llamaron The Doors, Las Puertas, una clara referencia a la frase del poeta visionario británico William Blake: si las puertas de la percepción se limpiaran, cada cosa parecería al hombre tal cual es, infinita. Tras una temporada de actuaciones en clubes del Sunset Boulevard de Los Ángeles, los contrató Elektra Records. Su primer LP fue The Doors. Apareció a principios de 1967, convirtiéndoles casi de inmediato en una de las grandes bandas del momento. El disco recoge la atmósfera teatral inspirada en Antoine Artaud y su Teatro de la Crueldad, y también incluía una canción de Bertolt Brecht y Kurt Weill, y la mezcla de muerte y sexo que serían de importancia fundamental en la imagen del grupo. ¿Qué tal eso, no? Es un grupo que estaba estructurado en gente pila, intelectual. Además, ellos podían ser muy drogos y muy hippies. Ellos eran universitarios. Pero era gente que leía, Lucho. Exactamente. Cosa que poco pasa ahora. No, digamos, además hay cosas que hay grupos que son virtuosos y nacen con ese don. Sí, es. Y son músicos y listo. Pero leían, Lucho. Pero digamos, preparaban. Ellos eran músicos virtuosos, además que eran preparados intelectualmente. O sea, sí, eran gente. Tenían un plus. De hecho, ahora que leímos lo de Krieger, si usted se da cuenta, el papá era coleccionista de música clásica. El tipo tuvo la oportunidad de aprender a tocar música clásica en piano, pasar por el jazz, pasar por el folk, por el flamenco. Y ahorita que leamos los otros integrantes, nos vamos a dar cuenta que realmente tenían una cultura que uno envidia, Lucho. Uno claro. Envidia realmente porque, digamos que en muchos casos por oportunidades o por lo que sea, no los músicos, nuestros músicos o la gente no tiene la oportunidad de prepararse de la misma forma. Además hay muy buenos músicos acá, pero que como la industria musical solo apoya la basura. Que, entonces terminan trabajando en otras cosas menos en la música. ¿Cuál es la anécdota, Lucho, antes de irnos con los siguientes temas? Esta es muy buena. Según el teclista de Doors, Jim Morrison podría estar vivo. ¿Usted qué cree? No, está tostado. ¿Estará con Hitler? Como dicen. El hombre está tostado. Desde que Jim Morrison falleciera en 1971, ríos de tinta han corrido sobre los rumores que aseguran que su muerte tan solo fue una pantomima. Asqueado al negocio musical, habría simulado su propia muerte para irse a vivir de incógnito a un paraíso tropical. Algunos aseguran que sigue vivo y que en la actualidad reside en Argentina, pero esto nunca se ha podido demostrar. Ray Manzarek, teclista de The Doors, también cree que podría seguir vivo y así lo explicó en el periódico británico Daily Mail. A veces me pregunto si su muerte fue una farsa elaborada. Jim era un alma sin descanso, siempre buscando algo más en su vida. E incluso 6 años de éxito y de exceso en los Doors no fueron suficientes para él. Un año antes, él me mostró un folleto de las Seychelles y dijo, ¿no sería el lugar perfecto para escapar si todos pensaran que estás muerto? En su momento no le presté atención. ¿Qué tal que esté compartiendo apartamento con Elvis en Buenos Aires, hermano? No, en Buenos Aires no creo. Esa es una ciudad muy densa para la tranquilidad. ¿Quién sabe? O de pronto por allá cerca a la Patagonia, ¿no? Mucho frío, ¿no? En San Andrés, de pronto. Yo vi una vez que viajé hace poquito. Pero, ¿será que es Bumburi? No nos hemos enterado. Uy, no. Oiga, no. No, pues. No diga eso, porque ahí sigue la decadencia de Jim Morrison. Podría ser el alcohol lo acabó, hermano. ¿Ah? No. Bueno, Lucho, antes de irnos con los temas, voy a contarles algo sobre el señor John Densmore. Su nombre original, John Paul Densmore, nació el 1 de diciembre del año 44 en Santa Mónica, California. Hijo del señor Ray Densmore y la señora Margaret Densmore. Tiene 2 hermanos, Ann y Jim. Sus grupos favoritos o cantantes favoritos, los Beatles, no tenía ningún otro. Dice que desde los 6 años empezó a tocar, pero comenzó tocando piano. Lo querían obligar a tocar música de Bach. Durante 2 años lo intentaron, pero pues él tenía otras cosas en mente. Cuando entró al Junior High, tuvo su primer set de batería y tocó música en la sinfónica del colegio. Ahí empezó a tocar el tímpano. Luego tocó jazz durante 3 años. Y de ahí fue cuando ya empezó a conocer algo del rock and roll en los clubes donde tocaba jazz. Como podemos ver, otro estructurado. Músico totalmente estructurado y un virtuoso, ¿verdad? Vamos con 2 temas, Lucho. Vamos con los temas Build Me a Woman y Woman is a Devil. 2 temas dedicados a las mujeres de The Doors. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I thought I'd cry, but I'm out on the road again. I'm on the road again. 306 Deportes, un sentimiento. Estás escuchando The Blues. Escuchamos los temas Build Me a Woman y Woman is a Devil, que realmente es fantástico este último. ¿Qué blues, tema? No, blues en su máxima expresión, no. Puro. Con ese tema me quedó claro que Woman is a Devil, de verdad, que la mujer es el diablo realmente. ¿Qué tema, Lucho? Impresionante. Increíble. Ese tema no es muy conocido, hace parte del álbum Essential Rarities, que es una compilación de grabaciones inéditas en estudio, versiones en vivo y demos de The Doors, que fue lanzado para el box set del año 99 de Complete Studio Recordings. Woman is a Devil fue grabado en los estudios de Elektra en el año 1969. ¿Qué canción, Lucho? De verdad. Ah, ¿es una canción en estudio? No, pero esa creo que fue una versión en vivo. En vivo, sí. Sí, pero la canción fue grabada en, Ok. Para el año 1969, la versión original. Supongo que este tema debió ser una versión en vivo en algún concierto. Algo sí, claro. Que nunca salió. Que nunca salió. Pero que es un tema fantástico. Realmente es uno de mis temas favoritos de Doors. Y un blues. En su máxima expresión. Pero en su máxima expresión. Lucho, ¿sabía que dentro de los 100 grandes artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stones, The Doors ocupa el puesto 41? 41. ¿Quién está de 40? Ya vamos a mirar, porque de 42 está Van Morrison. De 40, Lucho, está Simon & Garfunkel. En el puesto 39 está David Bowie. En el puesto 38 está John Lennon. Mi madre chica, es que difícil también pasarlos. En el puesto 37 está Roy Orbison. En el puesto 36, adivine quién. De las grandes, la reina. ¿Janis? Madonna. ¿Madonna? Uy, yo Madonna la pongo para ahí en 99, siendo una grande. Sí, sí. El puesto 35, Michael Jackson. Puesto 34, Neil Young. Puesto 33, The Everly Brothers. El puesto 32, Smokey Robinson and the Miracles. En el puesto 31, Johnny Cash, que cumplió años hace poco, ¿no? Sí. Creo que 80 cumplió. El viejito ya está veterano, sí. En el puesto 30, Nirvana, Lucho. ¿Será que Nirvana está por encima de Doors? No, pero le digo una cosa, Neil Young no está por encima de... No, de Doors, no Doors creo. Jamás. En el puesto 29, unos grandes de Who. Sí, yo lo pondría en el top 15. Puesto 28, de Clash. También. Puesto 27, Prince. Durísimo. Puesto 26, de Ramones. Yo de Ramones lo pongo entre los 100, pero no lo pongo por encima de todos estos. No tan alto. Puesto 25, Fats Domino. Puesto 24, Jerry Lee Lewis. Puesto 23, Bruce Springsteen. Sí. Puesto 22 está U2. Sí. En el puesto 21 está Otis Redding, que es una de las voces más grandes de la historia. Merecido. Del soul. Puesto 20, Bo Diddley. Puesto 19, The Velvet Underground. Tampoco lo pongo por encima. Está muy encima, sí. Puesto 18, Marvin Gaye. Segurísimo. Puesto 17, Muddy Waters. Puesto 16, Sam Cooke, monstruo del soul también. Puesto 15, Stevie Wonder. Sí. Puesto 14, Led Zeppelin. Está lejos Zeppelin. Lejos. Yo pensé que estaba entre los 5. Top 10 mínimo. Puesto 13, Buddy Holly. Puesto 12, The Beach Boys. Puesto 11, Bob Marley. Está Bob por encima de Led Zeppelin. Pero digamos, por todo lo que significó para un estilo de música, uno dice que está bien. Puesto 10, Ray Charles. Puesto 9, Aretha Franklin. Puesto 8, Little Richard. Puesto 7, James Brown. Puesto 6, Jimi Hendrix. Yo se lo tendría primero. Sí. Puesto 5, Chuck Berry. Puesto 4, los Rolling Stones. Puesto 3, Elvis Presley. Puesto 2, Bob Dylan. Y puesto 1, creo que pues es de simple lógica, ¿no? Los Beatles. Yo tengo tanto. Esa es la lista. Que no está Eric Clapton entre los que usted me nombró. Que no esté Pink Floyd. No, está entre los 40 y... Ni siquiera entre los 50 primeros. Imagínese. Por lo que veo. ¿Quién es Pink Floyd? El 42 es Van Morrison. El 43 es Sly and the Family Stone. Public Enemy número 44. No, creo que sí. Ya perdió. Puesto 45 de Birds. 46 Janis Joplin. 47 Patti Smith, que es un monstruo. 48 Run DMC. 49 Elton John. Y el puesto 50, The Band. No. Es extraño. No, lo que pasa siempre es que, bueno, entendamos que meten todos los géneros. Sí, meten todos los géneros. Pero que no esté Eric Clapton y Pink Floyd en el top 20 ya... Sí, la verdad es ahí hay algo raro, la verdad. Sí. ¿Será que la registraduría? No sé, algo me pasó ahí. Sigamos con Historia de los Doors. Dos de los temas serían clásicos de su primer álbum, Light My Fire y The End. Son dos temas bastante extensos, pero extraordinarios. Dien es mucho misticismo. Light My Fire llegó al número uno de las listas norteamericanas. Dien, por su parte, una de las canciones más discutidas del rock, contiene las famosas líneas: el asesino llamó a una puerta, miró hacia el interior. Padre, sí, hijo, te quiero matar. Madre, quiero, y viene un grito, un alarido demencial de Jim Morrison, que en otros, creo que en otros escenarios lo completó con I Want to Fuck You, sí, si no estoy, Y fue una de las vainas más controversiales de Morris. La doble moral gringa le dieron con toda. En Strange Days y Waiting for the Sun, los álbumes siguientes de The Doors volvieron a aparecer imaginativos y muy potentes en su música. Y a diferencia de los grupos de San Francisco que buscaban un nuevo sueño americano de vocación marginal y comunitaria, los Doors continúan expresando la realidad norteamericana con toda su violencia. En este último LP, en Waiting for the Sun, aparece otra canción que llegó al número uno en las listas de singles, Hello I Love You. Ese es un clásico total, inspirada en una canción de The Kinks, uno de los grupos favoritos de Jim Morrison. En la cubierta de este disco también aparece el texto de La Celebración del Rey Lagarto, un poema basado en las creencias de Morrison en las filosofías orientales, que solo tiene expresión musical en el tema Not to Touch the Earth. Como podemos ver, aquí fue donde él se ganó el apelativo del Rey Lagarto, el King Lagarto. Lizard, con el que se le conoció. Yo conozco el Rey Lagarto en Colombia y son varios. Aquí hay varios que se merecen ese apelativo, pero y no porque hayan leído poesía oriental ni filosofía oriental. No, creo que nunca han leído, para empezar. Sí. Entonces, los planes para representar la celebración en un teatro nunca llegaron a cuajar. Quería Morrison hacer una obra para representar al Rey Lagarto, la filosofía del Rey Lagarto. Pero bueno, para a Morrison en donde se encuentre, pues aquí ya lo representaron y bastante bien. Y muchos. Todo, sí. Bueno, Lucho, vamos. ¿Usted sabe la historia del Club de los 27 años? No, cuénteme, a ver, esa es otra anécdota. El grupo al que hago referencia es el llamado Club de los 27 años. De los que han muerto a esa edad. Son aquellos artistas que en el pico de su popularidad les llegó el desagradable momento de encontrarse con la muerte. Lo que caracteriza a este grupo es que a la hora les llegó 3 años antes de llegar a la tercera década de vida. En este selecto grupo están Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Kurt Cobain. Estos primeros tres de la lista murieron con, creo que, diferencia de un año, ¿no? 70, 70, o los tres el mismo año, ¿fueron? ¿71? Todos el mismo año, sí. Increíble, sí. Tres de los más grandes monstruos del rock y murieron a la misma edad y el mismo año, si no estoy mal. Y a mí, Amy Winehouse murió a los 27 también, y Kurt Cobain también, ¿no? Sí. Extraño, es un fenómeno. Igual Jimi Hendrix y Janis Joplin sí son mucho más grandes que Kurt Cobain y que Amy Winehouse. Y pues si Jim, según la teoría, no tenemos la certeza que haya muerto, pues bueno. Yo creo que está en San Andrés. ¿Usted dice que está en Buenos Aires? No sé dónde pueda estar. ¿En la Patagonia? ¿Con Hitler? Yo creería que el hombre podría estar... Oiga, sí. Vi un corto de una película que se llama Iron Sky. ¿Iron Sky? No. Sí, no, que es la historia... Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis, salen de la Antártida vía naves espaciales a la Luna. Y allá crean todo y después vienen a invadir. Es ciencia ficción pura, pero está buena. ¿Y será que Restrepo también cogió algo por el estilo, una navecita? ¿Sí? No, él está asilado en la República del Ubérrimo. Ah, bueno, esa es la más protegida del país. Sí, señor. De la región. Bueno, vámonos con dos temas, Lucho. Vamos con Rock Me y Someday Soon en vivo de The Doors. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I thought I'd cry, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Thank you. 306 Deportes, un sentimiento. Lizard. Estás escuchando The Blues. Escuchamos los temas Rock Me Baby, que es un tema que inmortalizó el señor B.B. King en el año 64, que previamente Muddy Waters en el año 56 había grabado con el sello Chess. Es una canción basada en un tema de Dilson Jackson llamado Rocking and Rolling. También escuchamos otro tema del disco Essential Rarities de The Doors, una composición del grupo llamada Someday Soon, que fue grabada en vivo en el Seattle Center en el año 70. Seguimos entonces, Lucho, hablando un poco de los integrantes de The Doors antes de irnos con los saludos. Y vamos a hablar un poco del señor Ray Manzarek. Su nombre original, Raymond Daniel Manzarek, era el más veterano del grupo. Nació el 12 de febrero de 1939 en la ciudad de Chicago. Sus padres, Raymond y Helen, y sus hermanos Rick y Jim, eran sus grupos favoritos o músicos favoritos, eran el señor Muddy Waters y Jacques Brel. Creció en Chicago, dejó la ciudad a los 21 años para irse a Los Ángeles. Decía el señor Manzarek que sus padres le regalaron, lo pusieron en clases de piano cuando tenía 9 o 10 años. Durante los primeros 4 años odió las clases de piano, Lucho. Decía que no las soportaba. Obligado, uno odia siempre las Exactamente. Cosas. Que después de 4 años, cuando empezó a tocar mejor, le cogió el gusto, y mucho más cuando escuchó por primera vez la música de los negros, la Negro Music. Escuchó en una estación de radio al señor Al Benson y a Big Bill Healy y se dio cuenta que tocar el piano podía ser algo divertido. Luego de esto, luego de dejar Chicago, se metió a la Universidad de California a estudiar cine, y fue donde, bajo la influencia de los músicos de jazz, porque el hombre siempre le gustó la música jazz, conoció al señor Jim Morrison, con el cual formaría esta tremenda agrupación, Lucho. Increíble, ¿no? Sí, vamos a los saludos, Lucho, que sí, hay mucha gente que realmente está pendiente del programa, está pendiente de nosotros y se comunica con nosotros cuando estamos haciendo el programa y después para darnos su opinión, que siempre es muy valiosa. Quiero saludar a Claudia Fierro, a Andrea Echeverry. ¿La de Aterciopelados? No, otra. No, es la de Aterciopelados, Lucho. Quiero saludar a Juliana Saavedra, que nos escucha. Javi Núñez, que siempre está pendiente, reportando, ¿no?, sintonía. A Daisy. Daisy Narváez. Narváez. Una nueva oyente del programa. Sí, un saludo especial para ella. A Magnolia Blues, que esperamos poder escuchar algo de ellos próximamente. Una banda de blues chilena. Una banda de blues chilena, y esperamos poder escucharlos próximamente. Y tenerlos acá. Y son bienvenidos aquí a nuestro programa. A la gente que nos escucha, a Mauricio Mendoza, mis Bajo hermanos, mis padres. No, por favor. Y a todos aquellos que nos siguen y a quienes les interesa el blues y les gusta, un saludo muy especial a mi hijo Lucas, que lo extraño por acá en la cabina. Ya van dos programas que no está, pero esperamos que el próximo ya sí se reintegre. Esos son los saludos. No hemos negociado con él el contrato. No, estamos por cerrar contrato con él. Sí. Yo quiero mandarle un saludo primero que todo a Juanito, que siempre nos deja Rockanfilia. Sí. Nos deja el programa. Entonces, un saludo a Juanito. El miércoles pasado tuvo un gran especial de Nirvana. Ah, qué bien. Al señor Andrés Reyes, que tiene más equipos que Tilger. Andrés, a Felipe. A Felipe Sendales, que con Mitos. A mi amigo Raúl. Raúl, que está en La Haya, que con él hacemos también One Step Beyond. Sí. No más. Y a mis amigos de Argentina, que son bluseros y les encanta el programa. Muy Ellos bien. También nos han pedido que hagamos un programa de bandas argentinas. Tenemos pendientes cualquier cantidad, pero salen y salen los grupos. Por ejemplo, la recomendación de hoy, Lucho, es de un grupo que seguramente vamos a tener aquí, y seguramente lo vamos a tener con este álbum, que es fantástico. Mi recomendación de hoy es el disco de los Allman Brothers Band, el Live at Fillmore East, del año 71. Es puesto número 49 en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia. El disco fue grabado entre el 12 y 13 de marzo de 1971 en el auditorio del Fillmore East en Nueva York. Es un disco cargado de blues hasta donde no más, música sureña. Y tiene canciones fantásticas, Lucho, como Statusboro Blues, Done Somebody Wrong, Stormy Monday, You Don't Love Me, Hotlanta, que es uno de los grandes temas originales de los Allman Brothers, Weeping Post, In Memory of Elizabeth Reed. Es un disco fantástico realmente, este de los Allman Brothers, que para ese entonces estaban compuestos por el señor Dwayne Allman, el guitarrista principal, Greg Allman, su hermano, de quien recomendé un disco que sacó el año pasado increíble en el órgano, el piano y la voz, el gran Dickie Betts en la guitarra, también líder, Barry Oakley en el bajo eléctrico, y las dos baterías, Jay Johanny Johansson y Butch Trux, era de los pocos grupos de la época que tenía dos bateristas. Obviamente Johanny Johansson también era percusionista, entonces algunas veces se dedicaba a las congas y a los timbales. Este señor Butch Trux, Lucho, si no estoy mal, es el esposo de Susan Tedeschi. Tedeschi, la gran blusera norteamericana, y la acompaña, obviamente produce sus discos y la acompaña en sus giras y presentaciones en vivo. Esa es mi recomendación de hoy, Lucho. Creo que es un disco doble increíble. Quiero que hacer vale la pena. Un comentario de ese disco, sí. Es que la gente que lo escuche, que es perfectamente producido y tiene un sonido es increíble. La fidelidad del sonido es una cosa impresionante para un disco del año 71. Si lo pueden escuchar con audífonos es mucho mejor, para que se den cuenta de la calidad de producción y de sonido. Producido por Tom Dowd y del sello discográfico Capricorn Records. Gran disco, Lucho. Vámonos. Muy buena recomendación. Y lo vamos a tener acá en el programa. Lo vamos a tener, sí. Vámonos con otros dos temas, Lucho. Los temas Close to You y Orange County Suite. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I sort of had a crown, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I'm feeling alright. I wanna get close to you, baby. Well, close to you, baby. Close to you, baby. I don't know what to say or do. I wanna get close to you, baby, like the sight of your eyes. Close to you, baby, like a heat is to fire. Close to you, baby, close as I can get. Baby, like water's wet. I wanna get close to you, baby. I said close to you, baby. Close to you, baby. Don't know what to say or do. So much, woman, you know it's a pity. I wanna get close to you, baby. I said close to you, baby. I wanna get close to you, baby. Don't know what to say or do. Baby, We love you and make you feel alright. Make me feel alright, make Robbie feel alright, and you make John feel alright, and you make Jim feel alright. And we wanna love you so much till you don't know what to say or do. Right. 306 Deportes, un sentimiento. Well, I used to know someone fair. She had orange ribbons in her hair. She was such a trip, she was hardly there, but I loved her just the same. There was rain in a window, the FM set was ragged, but she could talk, yeah, we learned to speak, and 1 year has gone by. Such a long, long road to seek it. All we did was break and creak it. We had all that lovers ever had. We just blew it, and I'm not sad. Well, I'm mad, and I'm bad, and 2 years have gone by. Her world was bright orange, and the fire glowed, and her friend had a baby, and she lived with us, yeah. Is a star, and her mother smokes diamonds, and she sleeps out in the car. Yeah, but she remembers Chicago, the musicians and guitars, and rests by the lake, and people who laughed and made her poor heart ache. Thank you. live down in the valley. We work out on the farm. We climb up to the mountains and everything's fine. And I'm still here. And you're still there. And we're still around. Estás escuchando The Blues. Escuchamos los temas Close to You, un tema original del señor Willie Dixon del álbum Absolute Life de The Doors del año 1970, y Orange County Suite, grabado en los estudios Elektra en el año 70 y que hace parte del Essential Rarities del cual hemos hablado anteriormente. Nos falta hablar de un solo integrante de The Doors para cerrar el programa, y es el señor Jim Morrison. El más famoso. Nombre original, James Douglas Morrison, nació en Melbourne, Florida, en el 8 de diciembre del 43, es sagitario como yo. Sí. Así es. Hijo del almirante George Stephen Morrison y su madre Clara Morrison. Tuvo dos hermanos, Anne Robin y Andrew Lee Morrison. Era de descendencia irlandesa y escocesa. Morrison decía que sus artistas favoritos, sus cantantes favoritos eran... Esta es increíble, Lucho. The Beach Boys. ¿The Beach Boys? Sí. ¿Usted creería eso de Jim Morrison? No me cierra. No le cierra, ¿sí o no? Era su grupo favorito. Beach Boys, Los Kings y Love. Y su cantante favorito, Frank Sinatra. Bueno, pues... Elvis Presley también. Su actor favorito era el señor Jack Palance. Y le gustaba también la actriz Sarah Miles. A Morrison en su momento el New York Times lo consideró el símbolo sexual más poderoso que haya aparecido en la cultura popular después de James Dean y Elvis Presley. Imagínese eso, Lucho. Otros periodistas lo llamaban el evangelista del ácido del rock, el misionero del sexo apocalíptico, el rey del rock orgásmico, y cuando se dejó la barba le decían el Rasputín con cara de ángel del rock. Esos eran los apelativos que tenía. Se engordó, ¿no? Como el Charlie. Señor Morrison. Se engordó mucho. Morrison declaraba que el rock mantenía relaciones con la tragedia griega y Nietzsche. ¿Puede creer eso? Él era un escritor. Hablaba de que los Doors hacían política erótica y de que solo le interesaba lo que sea rebeldía, desorden, caos y particularmente cualquier actividad que parezca carente de sentido. Ese era Lucho, el señor Jim Morrison. No quería la ley, no quería la policía, ¿no? No quería la ley, no quería la policía, no quería saber nada diferente a su vida de desorden, de caos, de alcohol. Era un hombre bastante complejo, la verdad. Decía que cuando le hicieron una entrevista, decía que él era un sagitariano, si la astrología tenía algo que ver con su vida, si con el centauro, el arquero, la cacería. Pero que lo más importante es que él era de Doors. Esa fue la respuesta que dio. Un grande total. Un grande total. Y con esto despedimos, Lucho, este gran especial con The Doors. Una super banda y con sus temas de blues realmente increíbles. Ha sido un programa muy especial. Y los vamos a dejar con tres temas, Lucho, para cerrar. Los temas Dead Cats, Dead Rats, que es una introducción al Break On Through en vivo. Y cerraremos con When the Music's Over, uno de los grandes clásicos de The Doors. Muchas gracias, Lucho. Fue un placer estar nuevamente aquí. Un saludo para todos y los esperamos en el próximo especial de The Blues. Chao, Dani. Chao. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues. en 306 Deportes. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Dead cats, dead rats, did you see what they were at? All right. Dead cat in a tough hat. Woo! Sucking on a young man's blood. Wishing he could come, yeah. Sucking on the soldier's brain. Wishing it would be the same. Baby get high now. Baby get high.

What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered, ripped her and bit her, stabbed her with knives in the side of the dawn, and tied her with fences and dragged her down. Hear a very gentle sound. Put your ear down to the ground. Yeah. Estás escuchando The Blues